Muchos de nosotros tuvimos oportunidad de observar lo que es un rebaño de ovejas. Parece un colchón de lana sobre el verde del campo. Es una vista maravillosa. Eso fue lo que inspiró a músicos, pintores, artistas a lo largo de la historia para manifestar la realidad del pastor y las ovejas. También Jesús quiso utilizar la metáfora del pastor y de las ovejas para referirse a su relación con los miembros de su iglesia. Ella es un misterio y se manifiesta por medio de imágenes como la de pueblo de Dios, casa o familia de Dios, rebaño de Dios, etc. Jesús, buen pastor, quiso mostrar que sigue hablando siempre a su rebaño. Cada uno de nosotros somos sus ovejas, que libremente aceptamos su llamada para pertenecer a la iglesia. Somos convocados. Esto nos hace pensar en que, si bien la iglesia está integrada por hombres que tenemos diferentes ministerios, sin embargo, existe una sola cabeza que vive hoy, que es Jesucristo. Nosotros, ante todo, hemos de profesar nuestra fe en su persona y en todo lo que nos enseña. Por eso decía San Agustín que cuando un sacerdote bautiza, celebra la misa, etc., en él se encuentra Cristo actuando, que es el sacerdote, profeta y pastor, con mayúscula. Nuestra fe ha de estar puesta en el único pastor. Ya desde el Antiguo Testamento se profetizó: habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ese único pastor se refleja en los miembros de la iglesia, y solo por medio de un sacerdote que recibió el orden sagrado puede hacerse presente en el sacramento de la Eucaristía. Pero en definitiva es él quien actúa como principal protagonista. Ese buen pastor, Jesucristo resucitado, sigue hablando hoy a su rebaño, que somos cada uno de nosotros. Él nos conoce en profundidad y nos apacienta por el camino de la vida con una palabra de aliento, de fortaleza, de valentía. Su palabra se nos manifiesta cuando leemos y meditamos la Biblia, pero también por medio de voces interiores que nos llegan en medio de otras palabras que nos vienen de adentro y de afuera. El gran desafío es intentar ejercitarnos en el arte del discernimiento de esas voces. Sin duda que cuando las palabras nos quieren conducir a una evasión del cumplimiento de nuestra vocación, no puede venir de Dios. También cuando nos llegan sugerencias de miedo, tristeza, pecado, eso no puede venir del buen pastor que nos habla. Más bien, hemos de llamar a cada cosa por su nombre y buscar que hay otras palabras internas que nos alientan a la fidelidad en lo pequeño, a la generosidad, a la humildad, al compromiso. Eso, sin ninguna duda, es la voz del buen pastor que nos está hablando hoy a cada uno. Para poder discernir, necesitamos hacer un repaso del día. Puede venir bien hacerlo a la noche con un examen de conciencia o a la mañana. Cada uno verá en qué momento del día le queda más fácil, pero necesitamos buscar un tiempo para reconocer del interior, para tratar de separar unas voces de otras. Por supuesto que muchas veces necesitamos de otra persona que nos ayude a discernir, especialmente cuando acudimos al sacramento de la reconciliación. Pero lo más importante es desear sinceramente dejarnos conducir en la vida por la palabra de Jesucristo, buen pastor, que vive hoy.